Una vez, dos amigos se encontraban en el desierto. Uno de esos días, uno le dio una bofetada al otro sin motivo. El otro, consternado y triste por el golpe, se agachó y escribió en la arena: "Hoy mi mejor amigo me bofeteó". Pasaron varios días y en medio de un torrente de diluvio, el amigo ofendido fue salvado por el que lo bofeteó. El otro amigo, con una sonrisa, agarró una piedra y escribió: "Hoy mi mejor amigo salvó mi vida". El amigo que vio cómo escribió anteriormente en la arena y en ese momento en la piedra, preguntó: "¿Por qué habías escrito aquella vez en la arena y ahora lo haces en la piedra?". El otro, viendo a su amigo fijamente, le dijo: "Yo hace varios días me puse triste y a la vez enojado por la bofetada que me diste, por lo cual esa ofensa la escribí en la arena, para que el viento del perdón y el olvido venga y lo borre. Ahora esta hermosa bendición de ser salvado por el amigo la escribí en la piedra, para que siempre la recuerden, para que en mi corazón siempre haya gratitud y amor, para que en cualquier adversidad recuerde que siempre tengo un amigo, que importo a alguien, que soy especial, que aunque la soledad venga a mi vida, encuentre en ella bellos recuerdos de ti, de mi vida, mi amor y tu amistad. En todo tiempo, ame el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia".